Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Ya estamos aquí una semana en este 8 de marzo, viernes 2013, a las 2 de la tarde, el segundo en marcha. Saludos desde Radio Marte, desde el tiempo de 1.4 para contarte toda la actualidad deportiva del Chico de Fútbol, que mañana viene otro nuevo partido de este suceso partido 36 en el Serie de la Semana. Es como fuera de hecho, contra por titulares. Y así que la verdad que no se puede hacer. sabría ser esto. Con Manuel en portería, sin dudas, ganador de la categoría. En defensa, aparece la punta de Chente Perlín, aquí tendremos pero de momento sigue sin tener el equipo de la más que se puede hacer en el momento. rechazo, que es una medida parte del entero mayo, que la banda de la vida es extraordinaria, que hace un descenso, que es una tradición drástica, que es un descenso, muchas derrotas. A lo mejor de expresiones, de las emociones, de lo relacionado con las emociones, de las emociones, de las emociones, de las emociones, de las emociones, de ρώτησα θα την πω την εξήγηση έτσι. Thank you. Thank you.